Yo te concedo razón si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. La Vi Viejo. Vivió algunos estrenos, no todos, porque dejó quizás el plato más fuerte o el más difícil, porque es para reflexionar y pensar, Alejo, el cine que viene, ¿no? Definitivamente, Claudia, tenés razón. Ya pasamos los tres estrenos de corte netamente de entretenimiento y ahora los dos más dramáticos. El primero de ellos se llama Cinco Minutos de Gloria. Los Cinco Minutos de Gloria que representa tal vez la venganza. La venganza para alguien que vio de pequeño cómo asesinaban a su hermano. La historia nos lleva a Irlanda del Norte y ahí un joven que quería hacer su bautismo de sangre en el Ulster, estamos hablando del movimiento protestante, mata a un joven de unos 25 años perteneciente a una familia católica. La vieja disputa entre protestantes y católicos, entre el Ulster y el IRA, el ejército republicano irlandés. Liam Neeson como quien lo mató y James Naismith como el que vio cómo mataban a su hermano. Un programa de televisión en el presente los vuelve a juntar, buscando la redención. Interesante, con fuertes actuaciones de los dos protagonistas. Ahora estamos viendo imágenes de Vincere, de Marco Bellocchio. Como pasó con el documental El secreto de Mussolini, estrenado hace pocas semanas, el cine italiano recrea una historia que se mantuvo oculta durante décadas. Tiene que ver con el pasional amor que vivió un joven ateo socialista, estamos hablando de Benito Mussolini en sus inicios, con Ida Dassler, una joven que se enamora ciegamente y con quien tiene un hijo Mussolini, llamado como el padre, precisamente Benito Albino Mussolini. Una vez que llega al poder, decide apartar no solamente al socialismo, a su ateísmo y demás Mussolini, acomodándose a lo que le venía bien, sino además decide apartar a Ida Dassler, o a Ida Dassler, perdón, y como ella seguía buscándolo y gritando los cuatro vientos, que era la mujer de Mussolini, termina metiéndola, ahí la ves tras las rejas, en un neuropsiquiátrico, separándola de su hijo, una historia realmente dramática, una tragedia, y que el director, un monstruo. Como estás viendo y escuchando, no solamente viendo las imágenes, escuchando la música que acompaña, por momentos parece buscar una búsqueda estética que lo lleva hasta casi teatro filmado, en otros con visiones más operísticas. Realmente una película muy intensa, 2 horas 10, con muy buenas actuaciones de Filippo Timi, quien encarna precisamente al dictador, a Mussolini, y también a Mussolini, no a Mussolini, y también de Giovanna Mezzogiorno, la muy bella y buena actriz que podés recordar del Último Beso, quien encarna precisamente a Ida Dassler. Una historia de amor y de traiciones muy, pero muy interesante. Se llama Vincere, uno de los estrenos más importantes de esta semana. Iremos por las salas entonces a ver si era cierto lo que nos decía nuestro compañero. No. ¿El aceite? No, no. ¿El perfume? No. Ay, ¿la lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí, el agua, fuente de vida.

va a aumentar un poquito la temperatura máxima, lo que bueno hace más agradable y más llevadero la tarde, el mediodía y la tarde. Así que bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz. Se reunió se reunieron para discutir el salario vital mínimo, vital y móvil. Se reunió el gobierno, los empresarios y los trabajadores representados por la CGT y la CTA. Con posturas de máxima, la de los empresarios era mantener el salario mínimo vital en 1.500 pesos, que es lo actual, y la de máxima de la gente de la CTA, que planteaba 2.200 a 2.400 pesos de mínimo. Bueno, se negoció, en los primeros días no hubo ningún tipo de acuerdo, se mantuvieron las posturas. La CGT tenía una postura de 1.950 pesos, casi 2.000, les parecía un número ideal para la CGT. Se negociaron, hubo una dura negociación, fundamentalmente porque los patrones no querían aumentar de los 1.500 a lo que los otros pedían. Bueno, finalmente aceptaron que el gobierno medie, y bueno, como buen gobierno que es, o sea, el Estado tiene que intermediar entre las partes, ¿qué hizo? Entre lo que decían uno y lo que decían otro, lo partió por la mitad. O sea, no son los 2.200 de la CTA lo que llevó que esta asamblea de negociación votó por 29 votos a favor y 13 en contra este nuevo aumento del salario mínimo vital y móvil. Los 3 votos en contra son de los representantes de la CTA, que bueno, planteaban una mínima de 2.200. No se hizo lo de la CTA, no se hizo lo de la CGT y tampoco se hizo lo que querían las cámaras patronales. Se hizo un acuerdo de 1.740 pesos de mínimo para el mes de septiembre, lo que es más o menos un 15% de aumento, y un aumento extra del 7% para a partir del mes de agosto, lo que llevaría la mínima llevaría la mínima a 1.840 pesos. Así que ahí está un aumento del 22,6% con respecto a la que actualmente rige. Y también tratando ahí en la negociación, bueno, hubo cosas que no se negociaron, que la gente de la CTA dijo que tenían que haber discutido, que no se discutieron. La situación, bueno, se habló también de la situación que ayer charlábamos con el secretario general del Sindicato de Obreros Municipales de Tafí Viejo, Julio Carrizo, y él nos decía, nosotros tenemos mínimas el de 1.200, 1.300, cuando la mínima es 1.500, cobramos el salario familiar más, inclusive en algunos lugares cobran 60, 70 pesos por hijo, y bueno, aquí en Tafí cobran 20, 30 pesos menos que el salario familiar que cobra la gente de la Asignación Universal por Hijo y la gente que cobra el salario familiar en empresas privadas o en el Estado. Así que una serie de discusiones que tenían que de quedarse allí no se dieron, tratando de equiparar los sueldos a nivel nacional, porque bueno, evidentemente ayer también lo decía Julio Carrizo, de que hay lugares donde los básicos, los mínimos de empleados municipales están en los 2.000, 2.500, 3.000 pesos. Así que yo no sé de qué depende. También en función de esta lucha municipal, hoy se reúnen a las 10 de la mañana la Federación de Gremios Municipales y de Municipios y Comunas Rurales, se reúnen en la ciudad de Montero para continuar discutiendo cómo sigue esta avanzada, esta lucha para mejorar las condiciones de vida de los obreros municipales. Bueno, ayer, ¿qué te quedó vos, Juanchi? ¿Te quedó algo de la nota con Julio Carrizo? ¿De alguna sensación? No. Bueno, a mí me queda una sensación como que, bueno, llegó a decir acá en algún momento de la charla de que el intendente es insensible, que no los recibe hace 3 años, que todo bien, abrazos, palmaditas en los hombros, pero no le da la ropa que necesita la gente, que no, que a pesar de que hay una ley que lo habilita a tomar a los contratados como plantel permanente de la municipalidad, no lo hace. Que el plantel de empleados municipales en el tiempo, por una cuestión biológica, ha ido cayendo y que hay gente que cumple funciones en la municipalidad cuando están están en el tema Argentina Trabaja, cosa que sería por lo menos irregular. Sí, irregular. Por lo menos irregular. Yo también tengo entendido que una de las de las pocas propuestas que tenía Javier Pucharra al asumir era no hacer ingresar gente a planta permanente para no inflar la municipalidad. Sí, como sí, no. Y yo creo que en algún momento era una consigna, digámosle, que pegaba, porque durante mucho tiempo se habló y se habla del sobredimensionamiento del Estado, sí, del gasto superfluo, del déficit fiscal, bla, bla, bla. Pero al estar ahí, digamos, y al ver cómo se maneja todo la gente que trabaja en la municipalidad, te das cuenta que esos contratos por 3 meses, esas ayudas sociales y eso, y esas cosas así medio turbias no están bien, digamos. Hay gente que tendría que estar en planta permanente. Pasan 3 meses y si está todo bien, te renovamos el contrato, y si no, capaz que te lo hacemos por 6 meses. Entonces te van pateando ahí todo el tiempo y no sabes si perteneces a algún lugar, si tenés... Bueno, hay una cosa que es fundamental en la dignidad de la gente, que es tener, bueno, por un lado tener trabajo y por otro lado tener la estabilidad laboral. Yo creo que aquí, bueno, él habló de insensibilidad, porque dijo que hay otros municipios que tomaron gente. Hay muchos municipios que tomaron gente porque hay una cuestión biológica. La gente se va jubilando, algunos inclusive fallecen, entonces esos lugares tienen que ser cubiertos. Bueno, aquí en Tafijo parece que no se cubren. Aparentemente, por parte del intendente, eso es visto como una cuestión meritoria, aparentemente, y yo creo que es todo lo contrario. Uh-huh. Yo creo que no es meritorio no dar trabajo, yo creo que lo meritorio es darle trabajo a una de las ciudades más castigadas por la desocupación. Aparte, el hecho es el trabajo, la gente lo está haciendo, ¿me entendés? O sea, hay gente en la municipalidad que está meta a laburar y cobra 2 mangos. Sí, y no es reconocido como... Sí, bueno, ahora con el tema, yo creo que la declaración, o de que hace falta la gente en la municipalidad, es que de la gente que está en la Argentina trabaja, hay un buen grupo de ellos que trabajan en la municipalidad. O sea que en realidad sí hacen falta empleados. Sí, sí. Y lo que sería importante es que se cubran esos puestos, porque los fondos están, las leyes para asegurar ese tipo de cosas están. Vivimos una época de no de déficit fiscal, sino de superávit fiscal. Entonces, hay, yo creo que la mirada de los del comienzo de este siglo, con la crisis del año 2001, 2002, yo creo que hay que cambiarla ya, hay que tener una mirada un poquito de proyección, de ampliación de la planta, porque Tafí Viejo es más grande, va a ser más grande a medida que vaya creciendo el barrio ese que se está construyendo en la Diagonal. Entonces la cantidad de empleados que se va a necesitar es importante, y es importante tener una política administrativa que vaya regulando y vaya acomodando a la gente en los distintos lugares que se van a ir ampliando en la medida que haya más habitantes en Tafí Viejo. Pero bueno, esa no es la intención de Pucharra. Yo me acuerdo también cuando fueron las elecciones que fue el año pasado, creo. Las elecciones del gremio. Ah. Ese fue hace 2 años. Hace 2 años. Bueno, el intendente había armado otra lista, digamos, para tener el gremio de trabajadores él, manejarlo él, que nadie pueda ir a decirle nada, y casi lo logra, o sea, casi le gana a Julio Carrizo. Fue una pérdida más que importante para el oficialismo, digamos, o sea, porque, bueno, con eso ya... Listo. Sí, o sea. Pero yo un poco lo que también le dije a Julio... Y lo que hacían es que la gente se desafile al gremio, se meta en la chanchada que estaban haciendo ellos, que era impresentable, así que era... Le querían vender cualquier cosa a la gente, que lo único que le decían, mirá loco, vamos a alquilar una cabañita, no sé cuándo, y... Te va a ir de vacaciones. Capaz que te va a ir ahí un fin de semana, pero con la obligación de votar y de pertenecer... Inclusive algunos porque de los él manda. Algunos de los candidatos eran funcionarios, creo que cosa que creo sí, que no está sí, permitida. Sí. No puede todo ser arte y parte, juez y parte. Igual eran así como era una orden, ¿me entendés? Armen eso, hagan eso y háganme el gremio. Sí, yo creo que tiene que cambiar un poco la mirada con respecto a la actitud que tiene con respecto al plantel municipal, en cuanto a que, como decíamos recién, Tafí Viejo crece. se amplía cada vez más, las necesidades de la gente de servicios municipales es cada vez más grande. Una vez que se habiliten las casas del barrio Loma de Tafí, va a ser mucho más grande todavía. Entonces es importante de que vayan cambiando un poco esa mirada restrictiva que tienen con respecto a los empleados y que blanqueen situaciones. O sea, hay gente que está contratada por 2 pesos, creo que son, Julio decía, de 10, 15 personas. Bueno, que los pongan en la planta permanente, que le den la estabilidad laboral, que le den la posibilidad de vivir dignamente, porque hay leyes que permiten hoy por hoy ese tipo de cosas. Y que aparte negocien con el gobierno, pues ya que el gobierno logró refinanciar su deuda con la nación, también refinancien la deuda con la Municipalidad de Tafí Viejo y podamos tener recursos genuinos y manejarnos con nuestros propios recursos sin necesidad de que te condicionen económica y políticamente desde afuera. Ese sería para mí un logro muy importante de esta administración. Vemos a nivel nacional que uno de los objetivos que tuvo el gobierno nacional en algún momento fue tratar de pagarle al Fondo Monetario Internacional para que no nos siga condicionando económicamente, por recordar esas misiones del fondo que venían a la Argentina y te decían tienen que hacer esto, tienen que bajar el déficit fiscal, tienen que bajar salarios, tienen que correr gente, tienen que achicar el Estado, tienen que privatizar todo, políticas que se llevaron adelante y bueno, que después pusieron al país como lo pusieron. Bueno, una de las principales políticas del gobierno nacional fue tratar de sacarse de encima ese tipo de presión. Pagaron en un momento cerca de 10 mil millones de dólares para poder sacarse de encima el monitoreo del Fondo Monetario Internacional y poder tener políticas económicas heterodoxas, y que ha llevado a que Argentina hoy sea un ejemplo. Leía el otro día un informe de la CEPAL, que no la podemos acusar de kirchnerista. La CEPAL es un organismo que analiza la política económica que depende de la ONU, y que decía que Argentina es vanguardia en la formación de empleo, y que Argentina, Brasil y Paraguay, no sé cuántos países más de Sudamérica, van a crecer este año en un 7%. Bueno, esa mirada, que es una mirada política de la economía, es una mirada de tener independencia para poder decidir en nosotros mismos la política económica que vamos a tener. Bueno, el gobierno nacional lo hizo, y a partir de allí las cosas empezaron a cambiar. Entonces yo creo que en Tafí Viejo también deberíamos hacer algo parecido en función a la dependencia casi absoluta que se tiene del gobierno provincial en cuanto a la provisión de fondos y a las políticas que dicta el gobierno provincial. Una de las claves de poder desarrollar políticas en Tafí Viejo es tener autonomía económica, financiera y sobre todo política. Entonces es importante que, bueno, que vayamos negociando, que vayamos viendo, abriendo las puertas para que podamos lograr este tipo de renegociación o de autonomía para tener una municipalidad que se maneje por sus propios medios. Y bueno, ahí veremos la capacidad de cada uno para conseguir más medios o para que va a hacer que los fondos que se tienen reditúen en beneficio de toda la sociedad. Yo creo que hay que cambiar un poquito la mirada, sin ánimo de ser crudamente opositor. Yo creo que la actitud de Julio Carrizo a mí en cierto modo me sorprende, porque a pesar de que tiene muchas diferencias en cuanto a cómo se maneja la municipalidad, en los últimos tiempos la cantidad de paros y movilizaciones que hubo fueron casi nulos, o sea, casi no hubo. Uno podría mirarlo desde algún punto de vista y decir Julio Carrizo hasta parece oficialista, sin embargo no lo es. Le da posibilidades al intendente, el intendente no cumple, no lo recibe, bueno, no recibe a nadie, que él no quiera recibir, no lo recibe, a pesar de que el gremio municipal está dentro de la Federación Nacional de Gremios Municipales y está pronto a recibir la personería gremial. Así que bueno, abramos un poquito la cabeza, tengamos otra actitud, se vienen tiempos, pueden ser mejores o peores. Recordemos que quizás el año que viene hay elecciones presidenciales, que quizás el gobierno que está hoy no esté más, que quizás haya un gobierno opositor a los gobiernos provinciales, entonces las cosas van a cambiar. Entonces hay que tener la amplitud de criterio y la suficiente inteligencia para poder acomodarse a esas situaciones y poder cambiar la política y la vida de Tafí Viejo desde otro punto de vista. Bueno, estamos aquí en Un Yuyo Más, esto es FM La Voz, de Tafí Viejo 88.3. Tenemos una semana, tuvimos una semana bien movidita, Juanchi. Comenzamos la semana, el fin de semana pasado, con el discurso en la rural de ese gorila recalcitrantemente fascista que es Violcati. Y bueno, recordando un poco lo que pasó esta semana también, vamos un poquito con eso. Dale. ¿Qué querías contarle vos a la gente con ese discurso? ¿Y qué pensás de cómo se leyó? Habrás leído las distintas críticas que fuiste recibiendo. ¿Cuál era tu intención? Y si lo que se leyó es justo lo que vos querías generar. No, de ninguna manera, empezando por el final rápidamente, porque no merece mucho tiempo las críticas, por lo menos las que he leído, de ninguna manera quería generar algo así. Si yo quería generar algún tipo de reacción, en alguna medida sería debate, nunca que se ajustaron tanto al libreto que yo mismo planteaba. Yo acá decía en un párrafo que se usa como sistema la descalificación en vez del diálogo, ¿no? O sea, en vez de confrontar ideas en el diálogo, lo que busca este gobierno permanentemente es descalificar al que las expone, las ideas. Bueno, hoy fue una prueba palmaria, me llegaron a decir Satanás, te das cuenta, hoy, ayer, no sé. Bueno, a ver. Entonces la descalificación como método de crítica me parece que ni siquiera merece demasiado análisis, a menos que encuentres vos algo, vos has leído más que yo, veo algo de no, referente está buscando, al contenido. No, estaba buscando la contenido. De Satanás porque no es estrictamente así. Si no... no, es que la Satanás es más larga y peor, sí. Ah, ¿dónde está? Como que vos hablando de los pobres, ya te lo voy a encontrar, el textual. Porque creo es que... como yo te lo voy a decir, porque esa me hizo tanta gracia. Escuchá, fíjate, vos fuiste esto. Yo iba a ir a estas reacciones, pero quería saber tu punto de vista. Sí, bueno, empecé por ahí porque le iba a dar poca perfecto. Importancia. Escuchá a Violcati, hablando de pobreza y de espíritu confrontativo de nuestro gobierno, es como escuchar a Satanás celebrando la misa de gallo en Jueves Santo. Eso lo dijo Domínguez. Yo recuerdo, Julián Domínguez, bueno, lo de Satanás lo citabas vos. Recuerdo, ¿eh? Citabas lo de Satanás, claro, ¿cómo era esto? Recuerdo, sí, eso mismo. Recuerdo a Domínguez cuando lo conocí, que dijo, soy el ministro de Agricultura, y les aviso, yo soy, en este orden, católico, peronista y de Boca. Como ministro de Agricultura no ha sido brillante, hasta ahora no parece entender mucho del tema. Como católico veo que tampoco, porque como católico debiera saber que el Jueves Santo no hay misa de gallo y tampoco hay misa de ninguna naturaleza. O sea que si es igual que eso de peronista y de Boca, debe estar gritando por River en alguna parte, y del peronismo mejor no me meto, porque meterse con los peronistas no está bien visto. Y sí, imagínate que no, en esa no puedo corregir mucho, la de misa de gallo, Jueves Santo, no me están faltando argumentos. Por eso te lo explico, porque las demás críticas te habrás dado cuenta la ridiculez. Esta te falta quizás el conocimiento suficiente. No sé si la ridiculez, hay distintas críticas, distintas ideas, pero sobre esto sí puede ser, en ese punto no te puedo explicar. Bueno, el resto en general lo que yo he visto es descalificatorio, pero bueno, yo lo he dicho acá, que descalifican en vez de discutir ideas, no han hecho más que corroborarlo. Con respecto a qué quise hacer con el discurso, quise primero levantar la mirada, no hacer un discurso confrontativo. Puede que sea duro, vamos a ver por qué es duro, pero no es confrontativo. No, esto no es la letanía de reclamos al gobierno, ni lo que me diste, ni lo que no me diste, ni lo que anunciaste y no cumpliste, ni de eso está. En algún momento se cita algo de eso, pero no es el contenido del mensaje. El contenido del mensaje hace un poco a la evocación del Bicentenario, que estamos inaugurando la Rural del Bicentenario. Creo que es el leitmotiv que ha tenido toda esta exposición todos los días. El acto estaba muy imbuido del recuerdo y de la evocación del Bicentenario. Entonces lo que quise hacer es levantar un poco la mirada y mirar de dónde venimos desde aquel 25 de mayo de 1810, dónde se fue insertando la Argentina. ¿Qué rol cumplió el campo dentro de esa inserción de la Argentina en el lugar que estuvo? ¿Y hacia dónde debiéramos ir? ¿Qué pretendemos de la Argentina, nosotros, de nuestra Argentina, para nuestros hijos, nuestros nietos, en el próximo centenario? Fije ahí porque estamos dejando un mensaje mañana para la generación, para el tercer centenario de la República, cuando se abra la exposición rural, estamos dejando un mensaje. Entonces, justamente tomé ese hito de 100 años. Para pasar los próximos 100 años de los últimos 200 hay que pasar por una mirada por la realidad, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde debiéramos ir. Es cruda la realidad, es dura. Cuando analizo la realidad de hoy es que el mensaje se convierte duro. No confrontativo, pero duro. O sea, no, ¿vos crees que cuando planteás claramente señalando el gobierno, al final, clientelismo, corrupción, no es confrontar? No, yo creo que es un mensaje duro, pero vos fijate que yo lo que estoy diciendo acá permanentemente no es que el gobierno nació de un repollo, estoy haciendo una autocrítica de todos nosotros los argentinos que hemos logrado esta realidad que tenemos hoy. El gobierno lo considera un episodio, una consecuencia de nosotros mismos en un momento en el tiempo de 300 años, un episodio que además ya está terminando. Mi problema que yo trato de desnudar en este discurso no es este gobierno, ya se fue. Ya está en ese ciclo. Si no somos nosotros que sabemos crear gobiernos como ese, que sabemos crear los golpes de Estado que creamos, que sabemos crear los bolsones de pobreza, el clientelismo, hablo de nosotros, nunca hablo de ellos. Yo me refiero al pueblo argentino. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos? Digo, ¿entendés? Bueno, esta es una muestra clara de la caradurez y la hipocresía de alguna gente. ¿Qué nos pasó? Bueno, se las llevaron todas, eso pasó. Hicieron políticas económicas a su puro beneficio y nos pasó lo que nos pasó. Biolcati habla de la pobreza y, bueno, él en su discurso acusó al gobierno. Ahora dice que no, que incluía a todos los argentinos, que somos todos responsables. Por otro lado, hace una negación. Él dice que no quiere confrontar y, sin embargo, hace una negación del gobierno. Este gobierno ya fue, dice, ya pasó. Ya, como si ya no existe. Recuerdo esa reunión que tuvo con Grondana, donde charlaban aquella vez diciendo, bueno, este gobierno se tendría que ir. Ricardo, ¿cómo está? Se tendría que ir, se tendría que estar en otro lugar. Bueno, vamos a voltearlo, vamos a ver cómo hacemos para que entre otra gente, que aquí hablamos un poco de eso, sobre el papel de Cobos y en toda esa movida, gente que dice, ¿qué nos pasó? ¿Por qué tenemos pobreza? Acusa al gobierno de la pobreza, como si ellos no fueran parte. El otro día leemos un informe que el 80% de los trabajos en negro se da fundamentalmente en las zonas del campo, en el NOA y en el NEA, donde más se concentra los trabajadores rurales en negro, y en el campo de, bueno, La Pampa también. Así que, bueno, ahí están esta gente que, bueno, hipócrita sería, es poco, yo creo que más bien diría que son cínicos, porque no se hacen cargo de absolutamente nada. Él reivindica el centenario, bueno, nos mostró el granero del mundo, un granero del mundo que era para unas cuantas personas, y que sigue siendo la misma política, no cambió en absoluto, siguen siendo, como él bien dice por ahí, los gobiernos pasan y la tierra queda, o sea, la tierra son ellos. Cuando habla de la tierra, habla del campo y habla de esa clase social, la aristocracia que gobernó nuestro país durante tantos años y que nos llevó a los golpes de Estado, a todas esas cuestiones, y que me están desconcentrando, me hablan de plata y yo me pongo como loco. Llevaron a nuestro país a que del granero del mundo sea un granero del mundo con gente casi esclava. No queremos de nuevo eso, queremos un país para todos, un país que distribuya la riqueza, y en función de eso generamos los gobiernos que generamos. O sea, queremos gobiernos que distribuyan la riqueza y que a esta gente que se la lleva toda, que inclusive invierte en el exterior, se lleva los fondos de nuestro país. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? No nos pasó. Es impresionante cómo habla de los ricos y de los pobres, pero con total... Como si fuéramos todos hermanos. Parpajo, así. Bueno, pero no nos dejan ser más ricos, che, es el mensaje. Y nosotros lo único que queremos es ser un poco más ricos y este gobierno... Quita, o dejar de ser tan quita. Pobre. No. Porque convengamos una cuestión. Este gobierno aumentó la pobreza. Si nos ponemos a analizar fríamente, a pesar de que por ahí algún oyente me diga oficialista, este gobierno no nos llevó a la pobreza. Este gobierno está tratando de sacarnos de la pobreza. Con errores, con marchas, con contramarchas, con agujeros negros, con gente como Jaime, con un montón de cosas que quizás a nadie le gusten. Pero este gobierno, y se nota en la política social que está llevando adelante, está tratando de sacar a amplios sectores de la población en la pobreza que nos sumieron esos señores. O sea que no es casualidad, la pobreza, no, como dice él por ahí, no surge de las plantas, la pobreza surge de políticas económicas concretas, que la plata que todos los argentinos producimos van concentradas hacia un solo lugar. Eso es lo que pasó históricamente en la Argentina. Cuando se quiso distribuir ese tipo de riqueza, cuando se abrió un poco el panorama político, social, vinieron los golpes de Estado. ¿Y quién llevaba adelante los golpes de Estado? ¿Quién era, desde la sociedad civil, quién eran los que promovían los golpes de Estado? Recordemos el golpe del 30 contra Hipólito Yrigoyen, los militares, el golpe contra el general Perón del 55, los militares. ¿Y representantes de quién eran los militares? De estos señores. La sociedad rural apoyó todos y cada uno de los golpes militares. Entonces, cuando ellos te hablan de democracia, vos decís, se están burlando. O sea, se están burlando. Habrá gente que les cree. Son, si uno analiza la historia argentina, son, yo creo que son los principales responsables de la debacle histórica de nuestro país. Bueno, seguimos escuchando esta entrevista de Rosín a este señor. ¿A quién representa la sociedad rural hoy? Una enorme red de hombres de campo, de gente de campo, de gente del interior, con, yo te diría que muy poco que ver con la imagen clásica de la rural. Los viejos terratenientes han dividido sus tierras por Berezar, fiel por la ley de la herencia, y hoy día están en la rural. Hay grandes apellidos en la rural con poca tierra, y hay mucha gente desconocida con no tanta tierra, muchos que arriendan tierra, muchos agricultores, muchos ganaderos, pero que forman esa red, ese conjunto que es el campo de hoy, es el adelanto tecnológico, la innovación, no, el trabajo, realmente no hay más esa imagen bucólica del tipo que tenía las enormes extensiones de tierra, un montón de vacas y cada tanto se iba a Europa, y no existe más eso. La verdad. Son los menos, podría decirse. No están más, yo creo. Cambió. Que la nueva, si querés llamarla, la nueva clase rica del campo, la rica en serio del campo, es gente que ha crecido enormemente en los últimos años, trabajando con adelantos tecnológicos, son los Grobocopatel, son gente que realmente ha convertido en empresas poderosas el armado de redes de trabajo en las distintas localidades del interior. No existe el terrateniente, no existe más. El que era terrateniente ya no lo es porque dividió. Y no existe un tipo así que tenga tierra porque la tiene, que la trabaje un poco. El que la tiene se la va ganando y se la va conservando con el sudor de su frente todos los días. No empuja al arado, pero empuja a su empresa, ¿entendés? Uh-huh. Son empresas, grandes, chicas, medianas, pero la que no es una empresa con un adelanto tecnológico, con un esfuerzo, con una inversión, con una previsión, una planificación, pierde. No hay más otra cosa. Y esos son los de la rural. ¿Cuál es la diferencia entre con otros? Que, bueno, en la rural hay grandes, hay medianos, hay pequeños también, pero hay un, digamos, el nivel promedio es quizás un poco superior que el nivel promedio que puede haber en la Federación Agraria, pero no en confederaciones rurales. Pero hay más medianos partido. Y pequeños que hace 20 años. Comparado con grandes, sí, por supuesto, muchísimo. No, y 20, no, yo te diría que este proceso es un proceso que tiene 40 años. ¿Y eso les cambia a ustedes el trabajo corporativo? Digo, uno de los temas que se está discutiendo ahora tiene que ver con las retenciones escalonadas. Nos cambia absolutamente. Segmentadas. Segmentadas, perdón. Nos cambia, no, porque el escalonamiento es otra cosa. Sí, es otra cosa. Nos cambia absolutamente. Con todo, lo que unifica el criterio de la rural, más allá del tamaño de sus socios, es que tienen una ideología bastante clara, contraria a las regulaciones del Estado y a todo aquello que signifique meter la mano en las condiciones normales de comercialización y de trabajo y de inversión. La segmentación, a priori, aún al pequeño y mediano productor de la rural, le resulta repugnante al principio, al inicio. ¿Por qué? Porque es una fuente de corrupción, primero, como lo hemos visto alrededor con la ONCA y todo lo demás, porque la única forma de segmentar que conocemos hasta ahora, ojalá inventemos una ahora, es devolver. Entonces a vos te quitan, el Estado lo agarra, se lo guarda y te lo empieza a devolver así, pero con cara de cumplí con esto, cumplí con aquello, ¿no? Pero va de bonito, no te lo devuelve nunca, ¿eh? A mí, lo que más déjame me gusta seguir el razonamiento. Sí, pero lo que más me gusta de este trabajo es conocer gente distinta, ¿no? Saber que el presidente de la rural ve al Estado así, devolviendo. Sí, es terminar de conocerlo. Vos lo ves así, realmente lo ves así, ¿no? Como un ser avaro y que se agarra de las cosas y no te las quiere soltar. Eso, así ves al Estado. Pero es que si lo veo funcionar alrededor mío, así, oíme, la ONCA maneja cientos de miles de millones de esa manera. Te lo saca todo, se lo guarda y después te dice... No quiero hacer trampa, termina con tu idea, así yo puedo ir con la mía. Bueno, te decía, una ideología contraria... Porque además de que te devuelven cuando quieren, te quitan para devolverte cuando quieren, además, aunque te lo devolvieran alguna vez, la segmentación en sí misma trae un perjuicio, te lo debo decir, aunque te lo devuelvan. ¿Cuál es el perjuicio? El pequeño deja de tener interés, o por lo menos tiene muchos motivos para no querer ser un poco más grande. Si yo produzco 1000 toneladas de soja y ahí me la devolvieran alguna vez la retención por la segmentación, paso a producir 1200, no me la devuelven más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O vender en negro las 200 restantes si tengo acceso, o no crecer. Crecer limpia, higiénicamente, me significaría perder el 35% sobre el precio de venta. Y eso es, aunque funcionara, es una forma de paralizar el crecimiento del pequeño productor. Y todo productor quiere reinvertir y crecer. No existe en la Argentina el hombre de campo que se guarde la guita, la separe y se vaya a vivir a Europa o se vaya a comprar cualquier otra cosa. Reinvierte en su explotación, crece. Si no puede crecer porque le ponemos un techo acá arriba, no crece. Eso es lo que piensa el pequeño productor de la rural, que es distinto a lo mejor de lo que piensa otro pequeño productor. Nos unifica la ideología. Bien, aquí estamos en Ulloa Más por FM La Voz 88.3, La Voz de Tafi Viejo, 4619315, el celular, el teléfono para los mensajes. Ahí estoy. Bueno, el teléfono, 4619315. Y el celular para los mensajes, 155-677-378. La farmacia de turno, la farmacia Josefina, de 9 de julio 326, frente al Colegio General San Martín. La pronóstico para hoy, bueno, está haciendo 3 grados, sí, lo cual está corriendo mucho viento del norte, 15 kilómetros, 16 kilómetros por hora. La máxima para hoy está pronosticada en 16 grados, en la mínima en 2. Y bueno, estamos con Ricardo Rothschild a cuento de esta cuestión de Biolcati. Bueno, Ricardo Rothschild es este. ¿Qué es eso, Ricardo? Delegado de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Que no, si me tiene más. Bueno, es que él se confunde. Lo que pasa que es, no te pasa solo a vos. En realidad, como es un, hay tan poca visibilidad de lo que es el pequeño productor en este país. Y hay una cuestión folclórica que intenta confundir a todos, ponerlos todos en la misma bolsa y no están en la misma bolsa. Y a raíz de las organizaciones de pequeños productores, que en el país son más de 1000, acá en Tucumán son más de 50, y estamos hablando solo de productores organizados, deben representar 2.500, 3.000 productores. Es el productor familiar y la Secretaría de Agricultura o Ministerio de Agricultura, que fue un ministerio importantísimo siempre en este país, jamás tuvo un espacio de política dirigido a este sector. Siempre estuvo dirigido a los grandes, a los productores capitalizados, ¿sí? Productores grandes, productores que pudieran exportar, productores que representen el ideario ese de granero del mundo, y sin tener en cuenta que los que producen verduras para comer, por ejemplo, el 80% de la verdura se debe producir productores pequeños, agricultores familiares. Que es la que comemos grande, todos los días, digamos. Productor grande no se va a poner a hacer lechuga. Claro, porque no. Convengamos, la vaca que venden en el exterior no la comemos nosotros. No la comemos nosotros. Entonces se la comen la sociedad rural, en el stand de Hereford, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí sí come la carne. Y los vinos finos que valen lo que valen, tampoco lo tomamos tampoco, nosotros. Tampoco, bueno, pero eso es. Es otra cosa. Eso es otra cosa. Y bueno, a raíz de la presión que hicieron, este gobierno fue el primer gobierno que reconoció a la agricultura familiar como un espacio que merece tener una política de Estado dirigida a ella. Y no solo eso, además le reconoció capacidad de interlocución y de generación conjunta de política de Estado. Y lo que es nuestra función, a mí como delegado y toda la subsecretaría, una parte de nuestra tarea tiene que ver con hacer visible a este pequeño productor y poder diferenciar lo que hace un pequeño productor, lo que produce, cómo vive, dónde vive, porque en general el productor grande dejó de vivir en el campo. No, vive en la ciudad. Hace un rato largo que vive en las ciudades. La 4x4 es para ir al campo, justamente. Exactamente, para atender el campo con peones, ¿no es cierto? Que trabajan en general son hijos de productores pequeños o pequeños productores que, como no tienen una superficie suficiente, digamos, no tienen un capital de trabajo suficientemente que represente, digamos, una unidad económica, entonces tienen que completar su ingreso con el trabajo extrapredial, que es era el que como se la desarrolla. Época feudal, que vos trabajabas tu tierra y una parte de tu trabajo del año tenías que dárselo al señor feudal porque no te alcanzaba bueno, para vivir. Sí, algo parecido, digamos, o sea, y en algunas ideologías, como las del señor Biolcati, eso estaría muy bien. Bueno, aquí sí hay una polémica, bueno, que se generó ya allá en la... cuando fue la 125, que decía de que el gobierno tuvo un problema de comunicación, ¿verdad? El problema de comunicación del gobierno, siéntate, Juan José, era que metió a todos los productores en la misma bolsa, ¿ya? Y que no supo diferenciar en su momento al pequeño productor del gran productor. Eso llevó que el campo se homogéneamente enfrente de la 125, y hoy vemos, después de 2 años de esta ley, que los pequeños productores perdieron en el camino cerca de 4.000 millones de pesos que podrían haber tenido si hubiera sido aprobada la 125, por ejemplo, porque la 125 planteaba que si caía el precio de la claro. soja a nivel internacional, también bajaban las retenciones. Exactamente. Como no se pudo cambiar eso, las retenciones siguieron en el nivel que estaban, y entonces los pequeños productores tuvieron que pagar lo que se pagaba y, bueno, claro, lo que en el fondo, estaban cuestionando, en realidad, era el concepto de retención como un canon, una especie de impuesto a la exportación. Y en realidad es un impuesto a la renta extraordinaria. Porque no es lo mismo tener 100 hectáreas en la Pampa Húmeda que tenerlo en la Patagonia o en el Chaco. No es lo mismo. En la Pampa Húmeda vos podés hacer 2 cosechas de soja, ¿cierto?, con muy poco esfuerzo, y en el Chaco tenés que, haciendo soja también, poner fertilizantes, etcétera, etcétera. No es la misma renta. Tampoco con un commodity como es la soja, ¿no es cierto?, que tiene tendencias de como da tanta ganancia, tiene tendencia a construir la Argentina en un solo monocultivo. Vamos a dejar de ser maíz, dejar de ser trigo, que nos da la harina, dejar para hacer el pan. De pastoreo a las vacas. Bajó la existencia ganadera, y no producto de una falta de política del Estado. Podemos convenir que hay cosas que se podrían hacer todavía, pero la ganadería fue desplazada por el cultivo de soja, porque es un cultivo mucho más rentable, por la renta. Digamos, hay campos de cría ganadera de la zona de La Pampa que se hacen soja y trasladaron o desplazaron la actividad ganadera a zonas marginales, e incluso esas mismas zonas marginales después fueron también desplazadas por cultivo de soja. Hay lugares donde no se debía haber desmontado nada y se desmontó para hacer soja. Y está el fenómeno ese también de los feedlot. Bueno, los feedlot es un modelo de producción ganadera con engorde de ganado como en un gallinero, digamos, sí, más o menos. Que produce muchos problemas ambientales también. Produce muchísimos problemas ambientales que no se consideran. Bueno, el otro día leíamos un informe de una gente que estaba vinculada a Saladillo, creo que era, que dice que el tener las vacas todas apretadas ahí genera enfermedad en los animales. Entonces, lo que hacen es ponerles antibióticos constantemente. Y por otro lado, estos animales comen los desechos de las avícolas, uh-huh, mezclado con otras cosas, y nosotros después comemos eso, o sea, comemos un animal lleno de antibióticos y a su vez que come, para decirlo así, claramente come mierda, y después nosotros comemos eso, y comemos antibióticos y cuando nos enfermamos no sabemos por qué no nos podemos curar. Hay explicaciones técnicas para eso, porque, el animal no aprovecha todo lo que come. Entonces, en el desecho hay un porcentaje importante de alimento, a pesar de que es un desecho, que se podría aprovechar. Pero lo que no, que en general hay toda una corriente técnica que propone que ese desecho hay que aprovecharlo con esto, que es lo que hace esta gente. Pero no tiene en cuenta todas las otras cosas que vienen con el desecho, todas las enfermedades, todas las bacterias, toda esta cosa, y es como vos decís, no les importa, con tal de ser mucho más rentable el negocio y incrementar muchísimo más sus ganancias inescrupulosamente. Claro, porque de lo que se trata acá no es que la gente deje de ganar, de lo que se trata es que sea una ganancia, digamos, en la cual se pueda regular, que el Estado tenga un papel en todo eso, que pueda regular no solo la ganancia, sino también las formas en que se hace esto. Es que lo que en realidad estos sectores pretenden es que el Estado no regule, y que quede libre. Por poner un ejemplo en Tucumán, un ejemplo que nos toca muy de cerca, con la industria azucarera. La industria azucarera supo tener una ley que regulaba la actividad, que después, por supuesto, con la ola neoliberal, se eliminó la ley, y entonces los productores, no solo los pequeños, sino también los grandes, quedaron a expensas de los ingenios en la adquisición del producto. Por supuesto que las condiciones de negociación de un productor grande con un ingenio son distintas, absolutamente. Él se sienta en la mesa, sabe que el ingenio necesita de su materia prima y negocia de igual a igual la venta de su producto, negocia el precio, negocia el rendimiento, cómo le va a recibir, cuándo le va a recibir, todo, absolutamente todo. El pequeño productor tiene que llevar un par de carros con unas cuantas toneladas, tiene que vender o mal vender la producción al precio que el ingenio le fije, sin tener absolutamente ninguna posibilidad de controlar el rendimiento de la caña. Así que si el ingenio le dice, mira, tu caña rindió 8, y bueno, fue 8, total yo no puedo estar ahí. Con la vieja ley regulando el Estado, el Estado tenía gente dentro del ingenio controlando los rendimientos. Es como que yo voy y compro un kilo de algo en un almacén y no pueda controlar que ese kilo es un kilo. Sí, no haya una balanza. No haya una balanza. Yo debería poder controlar que un kilo es un kilo, ¿no es cierto? En el ingenio pasa lo mismo. Bueno, pero ellos están vendiendo la caña y se tienen que bancar, digamos, que el ingenio le diga tu caña vale 8, tu caña rinde 8, tu caña rinde 10, tu caña vale tanto, tu caña vale cuánto. Y no solo eso, porque no solo no se paga con plata, se paga con azúcar, sino que además no le dé el azúcar cuando la tiene, sino que la guarrantee, la use con fines financieros o de otro tipo, y le dé después cuando quiera o cuando ya él haya podido jugar financieramente incluso con ese producto. Y eso hay que agregarle de que... Estas son cosas, para poner un ejemplo local, digamos. Hay que agregarle de que la diferencia, porque convengamos, este año se pagó lo que los industriales querían, salió la noticia. En la discusión... Y que el gobierno dijo que iba a subsidiar el precio a los pequeños productores con algún tipo de merma en los impuestos. Hay otro tipo de discusiones que son las que los industriales que el Estado tiene que poner plata por la diferencia. Claro, porque ellos pueden poner en la mesa que bueno son los que sostienen 30.000, 50.000 empleos y entonces bueno necesitan una ayuda porque si no baja la renta o tienen que aumentar el precio del azúcar. Por decir algo, bueno, pero lo que yo iba era que el Estado está ausente de la regulación, en este caso de la actividad cañera, y es lo que en general estos sectores pretenden, digamos, que nadie regule su actividad. Y el Estado tiene esa función. Y ahora quieren cambiar regular la banca. Y tratar de que sea equitativa la riqueza y la distribución de los fondos en el país. Bueno, aquí está Ricardo Rossi, estamos medio apretaditos, porque bueno, nos visita también el concejal Juan José Flores, ayer hubo una reunión del Consejo Deliberante, y bueno, queremos charlar sobre algunas de las temáticas que se tocaron ayer. Bueno, gracias Ricardo, seguí, bueno, nos debe otra, ¿no? Porque lo de Biolcati va a seguir, va a seguir, porque como dijo bien él, los gobiernos pasan y la tierra queda. O sea que la oligarquía sigue, claro. Mientras no podamos torcer el brazo a esta gente que dominó y que rigió el país durante, y sigue rigiendo también el país, no digamos que no. Sí, bueno, ahí estaban grandes políticos argentinos aplaudiendo, como Macri, Narváez, Dualde, etcétera, etcétera. Bueno, que son una opción ahora, política para el año que viene. Ahora nos sacamos la careta y decimos dónde estamos. Y cada sí, uno, está bueno, digamos. Eso está bueno. Gracias Ricardo, y bueno, siempre es bueno que nos clarifique un poco sobre el tema de la cuestión del campo, campestre. Vamos a un temita y volvemos con Juan José Flores. ¿Qué te tiene? Uyuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Uyuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Bien, aquí estamos en Uyuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, 461-9315, el teléfono para comunicarse, 155-677-378, el celular para los mensajes, nos visita Juan José Flores, nos visita porque lo hablamos por teléfono, dijimos, bueno, ayer hubo una reunión, no pudimos concurrir porque somos vagos, O sea, vago para ir a la reunión, no para levantarnos. Y bueno, yo charlé algunas cosas con alguna gente del Consejo Deliberante. Bueno, hay una cosa que a mí me gustaría decirla, independientemente de todo esto. Bueno, se le puso el nombre de una calle a Orlando Romero, el Negro Romero, militante del PJ, de la Juventud Peronista de la década del 70, que fue asesinado en Corrientes. Está, hay una causa abierta en Corrientes, hay un juicio que está siguiendo por el caso de él y de otros tres compañeros que fueron asesinados también en ese lugar. Y que, bueno, en honor a él y a su lucha y su trabajo en esa época, y en honor a él y a muchos otros que sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado, se le puso una calle allá en el barrio Lomas de Tafí, que está en la Constitución, la segunda perpendicular a la calle Constitución, me decían. Después le pusieron, a la primera le pusieron el nombre de Tito Segura, que bueno, que es uno de los pocos tipos que hizo canciones para Tafí Viejo, así que bueno, desde ahí sí vale el nombre. Yo hubiera querido que el tema de Negro Romero tuviera otro tipo de presentación, alguna invitación a los familiares, un acto más simbólico, que le dé otra trascendencia al hecho, porque es un hecho importante. No, pasa que teóricamente tiene que aprobarla, todavía no es una ordenanza que tiene que promulgar la intendente, y una vez así, ahí le entregan el decreto correspondiente. O sea que podrían inaugurar la calle y ahí así hacer es. El acto simbólico y con respecto es. A todo eso. Claro. Está bueno, está bueno. Pero bueno, hubo otras cosas ayer. Ayer se aprobó lo que se ejecutó el año pasado, lo que se gastó el año pasado, 70 millones de pesos. Y fue aprobado por amplia mayoría. Amplia mayoría digo porque hubo gente que no votó a favor. Creo que uno solo. Y los otros 11 votaron a favor. Así es. ¿Y por qué votaste en contra, Juan José? Y bueno, viene pasando... Aclaremos, esto es lo que se gastó... Lo que se gastó en el año 2009. Lo que se ejecutó. Esto viene pasando del 2007. ¿Por qué vengo votando en contra? Porque no tengo ningún papel o ninguna constancia, ninguna documentación que pueda avalar esos gastos. O sea, uno puede saber el monto global, porque lo pedí ayer, porque en el dictamen de comisión en la cual yo estoy íntegro, ni me llaman. Entonces pregunté cuánto los gastos y quiénes firmaron, y no sabían ni decir ni quiénes firmaron. O sea, por supuesto sí, que... Sí, hubo una chicanita ahí, me dijeron. Por supuesto que entonces yo, como profesional de las ciencias económicas, y no puedo evaluar una ejecución o un balance hasta determinado tiempo, no puedo ni aprobar. Es como que vaya al súper y te digan, ¿cuánto lleva? 100 pesos. ¿Y el ticket? No tengo ticket. ¿Cuánto es 100 pesos? Pero vos me... No, es 100 pesos. Así es. Así pero es. Si no me da el ticket, bueno, no importa, pero es 100 pesos, más así o menos es. Así. Pero bueno, lamentablemente venimos con esta manera de operar en el Consejo desde el 2007. ¿Y a qué se debe esto? Se supone que el Consejo cumple funciones legislativas y de control hacia el Poder Ejecutivo. O sea, legisla y a la vez controla, no sé si lo que se ha legislado a través de la ordenanza de presupuesto, que es la más importante de todos los años. Lo que pasa es que hay una dependencia económica absoluta del Consejo Deliberante para con el Poder Ejecutivo. ¿Y qué te quiero decir con eso? Lamentablemente tenemos nosotros en el Consejo, es el Consejo, yo creo que de todo Tucumán, que en porcentaje que menos se gasta. No tenemos teléfono, no tenemos internet, tenemos una sola computadora, no tenemos ninguno de los concejales empleados, pero sí tenemos adscriptos, es decir, que son personal del Ejecutivo y que nosotros lo solicitamos. Entonces, hasta por eso tenemos presiones muchas veces, los otros concejales. Yo te recuerdo que yo no cobré 6 meses el sueldo cuando yo tuve la primera vez conflicto con el Ejecutivo. O sea, fue... Para. Sí. Vos tuviste un conflicto con el Ejecutivo conflicto y por el conflicto que tenías no te pagaban. Así es. No, en serio. Lamentablemente vivimos una democracia de que te presionan en todo aspecto. Y yo lo que yo creo que hay otro tipo de presión. Hay denuncia, me hicieron denuncia, lo denunciaron a mi familia, la persiguieron a mi familia, le vino a secretaría, mi hijo tiene una fábrica de pantalones de hace 20, 30 años, le llegaron a inspección, a secretaría de trabajo, a AFIP, mira. O sea, ese tipo de presiones la tuve. Lamentablemente no cualquiera puede sostenerla en el tiempo. Es complicado, sí. Y particularmente yo soy alguien que lucho por los principios y por los ideales. Yo no me voy a callar por una pequeña presión, no es así, lo que yo siento. Y te digo la verdad que ayer estaba totalmente feliz porque me daba cuenta que era el único de la sesión que podía votar a conciencia. ¿Entendés? O sea, a ver, cuando vos decís votar a conciencia, significa votar libremente. Con la conciencia limpia. Libremente, libremente, y votar discerniendo lo que uno quiere. ¿Y por qué los demás no pueden votar libremente? Porque tienen, yo creo, algunas dependencias económicas, tienen algunas responsabilidades y algunos compromisos políticos. Bueno, yo ayer le decía a alguien, que porque lo cuestionaban al presidente, y defendía la postura del Ejecutivo. Y yo le decía, bueno, el presidente del Consejo Deliberante vendría a ser como el presidente, como Agustín Rossi o como Pichetto, gente que tiene que defender la política del gobierno. En última instancia no está mal que lo haga porque es la línea política ejecutiva, no puede decir, los argumentos políticos en función de eso están, digamos. Pero hay gente que entró por otra lista, hay gente que fue opositora a este proyecto político que encarna Pucharra, y que a mí lo que me hace ruido es que a vos te den una cantidad de gastos que se han realizado y que vos no digas, bueno, dame 2 minutos para que los piense. O sea, o que vaya, a mí me dicen, enripiamos las 5 cuadras allá en la toma, supongamos, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer, decir, bueno, me voy hasta la toma, veo si las 5 calles están enripiadas, primero, y después pido un presupuesto, decir, ¿cuánto sale enripiar 5 cuadras? Y digo, sale 10 pesos, hay gastos, 10 pesos, está todo bien. O no. Es lo así mínimo que, hasta el 2007. Es lo mínimo que se tiene que hacer. Hasta ¿o el no? 2007 siempre fue así. A mí, ¿por qué me dicen? ¿Por qué cambié? Porque hasta el 2007 siempre fue así. Vos me digas lo que me digas, siempre evaluamos en el Consejo, y gracias a esa evaluación nosotros hicimos muchas cosas. Para la Villa Obrera, vos fíjate que estaba el concejal David Núñez y Ricardo Álvarez, que eran de la Villa Obrera, junto conmigo, hicimos la mayor cantidad de obras porque presionamos. Claro. Cuando viene el presupuesto, ahí es donde vos tenés que presionar, ¿no es así? Porque hay una necesidad de aprobar. Pero es donde se hizo el pavimento de toda la Villa Obrera prácticamente, la iluminación de toda la Villa Obrera, Villa Dolores, porque hubo una presión. Pero si hoy no hay presión, a ver, los concejales, ¿cuál es el problema? Lamentablemente, te digo, llegan a concejales gente que tiene limitaciones, por decirlo de alguna manera. Yo pensaba que este consejo iba a ser mucho mejor que el anterior. Veía a alguien que tenía una buena posición económica, veía profesionales, y veía gente que llega criticando a la gestión, ¿no es así? Pero que son opositores de la puerta para afuera, de la puerta para adentro, son más oficialistas que cualquiera del Poder más Ejecutivo. Más papita que el Papa, como dice el dicho. Entonces, ahí es donde que yo creo que el sistema, que Dios quiere que en el 2011, llegue gente que pueda tener la libertad de votar a favor sin ningún tipo de compromiso, porque tiene gente, porque le dan plata para tal o cual cosa, ¿entendés? Entonces, y convengamos que aquí no le dieron nada. Ayer hablábamos con ayer hicimos una nota al secretario general del sindicato municipal y decía que es el único municipio que no se derogó a la ley esa que habilitaba que los contratados pasen a planta permanente, que no se tomó gente, que no se amplió la planta de municipalidad, que inclusive hay gente del Plan Argentina Trabaja que está trabajando en la municipalidad cuando eso es, no digamos ilegal, pero por lo menos irregular. Lo que pasa, mira, el tema es tan complicado y complejo que los concejales no saben el daño que están haciendo a Tafí Viejo. ¿En qué aspecto? Y yo el otro día discutí con uno de los concejales. Si yo viene una ordenanza que el otro día aprobaron una ordenanza que también yo me obtuve porque no tenía comprobante de una compra directa de maquinaria. 15 millones de pesos. No, 1.400.000. Ah, 1.400.000. Porque el presupuesto. El presupuesto, y yo por qué objeté ayer, le dije, porque el presidente me vino a hablar. El presupuesto de Tucumán de Tafí Viejo es 118 millones de pesos. Y vos fijaste que gastaron 70 el año pasado. O sea, dejaron de hacer cosas. No dejaron de hacer cosas porque no alcanzó la plata. O sea, gastaron todo lo que vino, perdé cuidado. Bueno. El tema es cuál es, ¿cómo vos vas a autorizar una transferencia de los créditos que han sobrado del 2009 para aumentar el 2010? Si con 70 millones, ¿cuánto puede aumentar el presupuesto? Un 20%. Estamos hablando de 14%, 14 millones más. Estamos hablando de 84 millones. ¿Cómo lo vamos a llevar de 116 a 118 millones de pesos? Eso es lo que a mí me causa entender mucha duda. Yo lo manifesté en la sesión, eso es la duda. ¿Y qué le decía a los concejales? Ah, mirá, si vos tenés que presionar, hay que presionar, ¿por qué? Tal vez vos tenés que presionarlo por una cuestión política, porque lamentablemente la gente te va a pedir plata y vos no tenés, entonces de alguna parte la tenés que sacar, y vos con los 2.500 pesos que cobras no te alcanza, porque seamos realistas, yo cobro 2.500 pesos, en el consejo. Yo no vivo del sueldo de concejal. ¿Entendés? Exacto. Entonces, eso también tienen que reconocer. Entonces, ¿de dónde viven? ¿Que viven con 2.500 pesos? Entonces, no seamos hipócritas ni mentirosos. Y si nosotros presionamos... El otro día murió una persona en la Villa Obrera porque no había una ambulancia. Nosotros, si yo presento un proyecto y lo dije, que las dos ambulancias que están paradas en la asistencia, que una tenga una parada obligatoria en el CAPS de la Villa Obrera, va a ser el riesgo mucho menor. Obvio. Y yo no estoy haciendo nada en contra del Ejecutivo, sino estoy haciendo algo a favor de la gente. Obvio. Y si en el presupuesto yo digo, mira, arreglemos el tema, pongamos el puente de la Maipú, o arreglemos por lo menos la pasarela que se está por caer. No, el puente de la Maipú es toda una cosa. Claro. O la pasarela que se está por caer. ¿A quién estoy beneficiando? A la gente. Yo no, la pasarela no está en mi casa. Está toda una gente que pasa por el barrialito y que va y viene, y tenemos la cancha de ahí que bueno, cuando se caiga alguien, vamos a... Cuando se caiga alguien, ¿quiénes son los responsables? Y ustedes. Ah, entonces, eso es lo que yo planteo. Estamos haciendo daño a la sociedad. Y es lo que tienen que entender. Está bien, te pueden dar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pajaritos, 10.000 pajaritos, para que vos libremente hagas lo que quieras, pero hay otra conciencia. O nosotros creemos que el sistema, o nunca vamos a cambiar el sistema. Y ayer discutí con unos radicales, porque yo particularmente con la persona que es radical, que dice que vuelve, que decía que vuelva Ricardo Alfonsín, le digo, ¿vos pensás que con Ricardo Alfonsín vos vas a votar a conciencia? Si vos tendrías que votar el primero que tenés que votar en contra acá. ¿Pero por qué lo haces? Por los pajaritos. Entonces ahí es donde uno... Está lindo el eufemismo. Entonces donde uno tiene que poner... O también eso que dicen, yo soy peronista, que esto, que el otro, hablan de Perón. A la hora de la verdad, ¿sabes qué? Se venden hasta por dos tapitas de Coca-Cola. Pero es jodido lo que estás diciendo, ¿no? Y por supuesto. Y te digo, es duro porque yo nunca quise, yo soy alguien respetuoso del consejo, porque yo formo parte del consejo y no quiero hacer nada que dañe a la institución como consejo. Porque lamentablemente la institución está hoy muy devaluada en todo Tafí Viejo, ¿no? Así como en toda la Argentina, porque los consejos deliberantes son los primeros que la gente habla mal, porque los concejales no hacen nada, porque la gente, ¿qué dice? El concejal que hace es aquel que hace vereda, el que hace esto, el que hace otro. No le interesa la parte no tangible, que son las ordenanzas, el tema del control. La gente no interesa, la gente lo mismo va a creer que vos robás. No importa. Gente, lo mismo va a creer que vos no cobrás de 2.500 pesos. Yo lo cobro 2.500 pesos y lo puedo certificar y lo puedo hacer en cualquier parte. Es más, yo estoy... esto es una... Por supuesto que es una discriminación que hay. Porque qué casualidad que los 200 concejales cobran 2.500 pesos y todo nos aumenta, a todos lo aumentan menos los concejales. Entonces es una cuestión discriminatoria, ¿no? Pero es otro tema aparte que es más amplio. Pero yo creo y tengo el anhelo de que el año que viene salga gente nueva. ¿Entendés? Que llegue gente joven. Pues yo creo que la gente joven, la gente que nunca ha participado en o no ha tenido ningún cargo público, no está viciada de ciertas cuestiones. Bueno, hay que ver si llega gente joven. Sí, es muy difícil. También aparte, por ahí la gente joven no está formada y es más fácil sí, por no ahí le gusta participar hacerle la cabeza. Profesional, yo como te digo, yo era profesional joven cuando yo asumí como concejal, tenía 26 años. Yo me había recibido hacía 2 años de contador. Yo dejé mi profesión para esto. Entonces vos retrocedés en la profesión, porque hoy yo después de 8 años, imagínate, la profesión avanza mucho. Te has desvinculado también. Me desvinculo y que entonces pierdo lo que tal vez nunca tenés que haber perdido, porque uno pensaba que iba a cambiar Tafí Viejo y convengamos que Tafí Viejo no cambió. Está peor. Así es. Entonces es lo que a mí me hace, pero sí hay que luchar. Yo siempre dije, yo siempre luché contra, me acuerdo cuando salíamos con este personaje que tenemos de intendente, luchábamos contra toda una estructura y éramos 8 personas que no teníamos nada. O sea, eran buena gente y profesionales, toda la mayoría jóvenes que queríamos cambiar Tafí Viejo. Pero qué casualidad que el sistema lo terminó torciendo y se terminaron cometiendo lo mismo que era... Y después hicieron una alianza con la gente que ustedes combatieron en algún momento. Lo mismo. Sí, mira, a mí me pasó algo particular, porque yo creo que las alianzas políticas siempre tienen que haber... vos podés hacer alianza política, pero no desviarte del camino. Exacto. No desviarte del sumar, camino. Sumar, no restar. Sí, no desviarte del camino, hacer cosas. Vos fíjate que Tafí Viejo, el tema de delincuencia está jodido, el tema de la droga sigue día a día. Mi barrio, la Villa Obrera, está bastante preocupante el tema. donde los chicos lamentablemente hoy se nos están yendo de las manos, no hay una contención, entonces no hay una política de fondo. Acá la única política es hacer algunas obritas, que vos sabés que hace un año que no se hace obra. Hay gestión, no hay política. Eso es algo que hablamos mucho acá, de que hay gestión cultural, hay gestión de esto y de aquello, pero no hay política, no hay un planeamiento de lo que se tiene que hacer. No gasté tanto de lo de que venga Gladys, que venga esto, que gaste 30 mil pesos cada que venga, eso no es una política cultural. No, eso es. Eso no es una política cultural. Un trámite administrativo. O sea, es por supuesto que viene por detrás de todos los negociados que hay también en la contratación. Sí, obviamente. Es lo que yo decía ayer en la denuncia, que vos me decías también, la denuncia de la remisería. Acá nos están llevando por delante y nos están... O sea, acá es una zona liberada, prácticamente una zona ¿Cómo liberada. ¿Cómo el tema de la remisería? Bueno, te comento. Yo no sé si el año pasado vos te acordás que había el director de tránsito que hizo presentar una ordenanza donde llevaba el canon de los remiseros a 500 pesos. Entonces, yo conociendo... ¿De cada auto o de cada agencia? De cada auto por año, de cada auto. Ah, por año. Remiser, de la licencia. Yo soy alguien que hizo un estudio al respecto. Una remisería para salir cero tiene que tener mínimo 22 autos. Mínimo 22 autos, o sea, pagando todas las cosas en regla. Las remiserías que superaban eso eran 3 en Tafí Viejo, de las 11 que había. Un auto en Tucumán recauda entre 250 y 300 pesos. En Tafí Viejo recauda 100 pesos. De eso, ¿cuánto gana realmente? 30 pesos. Porque sí. Si vos sos chofer, vos le tenés que dar el 33% al titular del auto. Y de ahí vos, y tenés que pagar la nafta y el gas. Claro. Entonces, es confiscatorio, porque vos cobras 500 pesos porque eliminás directamente. Eliminás a la gente que no pueda trabajar de eso. Había una remisería Turbo, que era la que estaba al frente de la ESO, que se la clausuró la Secretaría de Trabajo porque tenía templado en negro todo y la deuda era, y se terminó cerrando, que es uno de los hijos... Es hijo de una de las personas que trabaja en la dirección de tránsito. ¿Qué pasa? En ese momento, mucha gente se quería ir de algunas otras remiserías grandes. Y habiendo tomado una decisión del Ejecutivo, no se abre ninguna otra remisería. Entonces, ni Liardo ni Perezoso, este personaje, ¿qué hace? Pone el nombre de esa remisería, a lo que quedan sueltos, y le cobra un canon. Mira, vos pagame tanto, vos figurás como que vos estás en la Turbo, pero los gastos del teléfono, de la luz, todo, corren cuenta por cuenta tuya. Vos sabés que no autorizan acá nueva remisería. Por supuesto que dicen allá que los concejales no queremos. La ordenanza, acá no se trata de los concejales, se trata de la ordenanza. Si la ordenanza no te prohíbe abrir más remisería, fácil, el concejo tiene que abrir siempre y cuando cumple los requisitos, tiene que abrir más remisería. Y sí. Y libre mercado. Y así se terminó abriendo las 24 horas, que eran 20 y algo autos que se fueron de la Comfort. Abrieron una constitución, nombre 24 horas, pero figuran como la Turbo. El tema de Capo, que hay una parada, viste, que está al costadito de la escuela, que no es la Confro, sino al costadito de la escuela, que son 12 autos. Ellos hacen figura como que es de la Turbo. Clarito, dice la ordenanza, vos no podés tener parada si no tenés una base. Claro. Y ahí no hay base. La Belgrano, la Red Megatone, figuraban como Turbo, no pueden porque no hay base, no existe la base. Hay 2 autos que hay en el cementerio que también hacían parada ahí, también hacían figura. ¿Eso depende de Obras Públicas? No, de Secretaría de Gobierno. Ah, Secretaría de Gobierno, tiene razón, de Meuli. Y ahora hay 22 autos que quieren formar una remisería que está en la folclórica. Y que le dijeron, no se puede abrir más remisería. Si vos querés abrir, anda a abrir con la remisería Turbo. Entonces, claro, pero acá está. El contrato lo tienen que hacer ellos, el teléfono tiene que ser ellos, los operadores tienen que pagar ellos, la responsabilidad total es de ellos. Lo único que hacen ellos es que utilizan la inscripción que tienen ellos en la municipalidad, porque el director de tránsito es el que lo autoriza, no es así, y pagan en renta los 5 pesos por auto por mes. ¿Vos estás hablando del señor Álvarez? Así es. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿y hay cuántas personas allá? Si vos me decís que hay 20 en la 24, 22 son 42, tenés 11 allá, son 53, tenés 10 acá, son 63, más 2, 65 autos. Es la remisería que más autos tiene después la Comfort. Y es ilegal. Es ilegal. Porque utilizan una figura, pero la responsabilidad es de todos los demás. Por supuesto que los chicos pagan obviamente su licencia. No quieren trabajar. Quieren trabajar la licencia, no la licencia en el municipio. Pero a la vez le están pagando como por el nombre le pagan tal cosa. Acá lo que se trata es, y porque ¿qué pasa acá en Tafí Viejo? cuando nosotros intentamos poner el reloj, porque en Tafí Viejo vos tomás un remis de tu casa hasta acá y mañana tomás con otro remis, no es la misma tarifa. No es la misma tarifa. Que es donde el consejo tiene que actuar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando yo le decía, y está comprobado que con el reloj recauda un 20% más. Claro. Hay dos autos que tienen, de los 450 autos que hay en Tafí Viejo, hay dos autos que tienen. Recaudan un 20% más. ¿Por qué? Porque el reloj va por tiempo, no es así, y por distancia. Cae la ficha. Y no es como ahora que por el odómetro ven la planillita y suben. Y por supuesto que acá, ¿qué hacen? La gente cuando sube la tarifa de capital, acá la incrementan. Pero no es lo mismo Yerbabuena que Tucumán que Tafí Viejo. Y no. No es lo mismo. Porque vos imaginate si vos el mínimo está 4,50 acá. El mínimo. Mandar a tu hijo en auto. Te salen 9 pesos. Claro. ¿Entendés? Entonces, es lo que uno viene luchando. O pasaba con Miguel Álvarez, cuando él viene de repente y un día para otro él dice que todo, que 40 metros de estas dos arterias no se puede estacionar en el banco y acá, por los semáforos. Y vengo y le digo, yo me pongo el auto ahí. Y como si, ¿no? ¿Dónde está la ordenanza? Él viene y pinta. Él cree que él es todo. Claro. Él cree que es todopoderoso, como yo le digo que es la Carmen Serpa, la todopoderoso. Entonces, vos no es así. Hay un consejo que vos tenés que regir, tenés que estudiar. Tenés que estudiar el tema. Ver las consecuencias, por no, qué. Ahí decíamos nosotros que hay que prohibir el estacionamiento en esas dos cuadras. Y nada más, pero completo, no 40 metros. Porque si no vos haces 40 metros, hay como un embudo que queda acá y después termina chocando con la de la Sargento Cabral, más arriba. ¿Entendés? Entonces, pero lo que pasa es que ellos creen, lamentablemente se creen, que son señores feudales, que uno dice, che, hago esto, bueno, lo hagamos esto y listo. Ya está, total, los muchachos, después cualquier cosa y problema, lo van a probar. Bueno, no sé, ya no tenemos mucho tiempo, pero hay un temita que a mí me mueve un poco algunas cosas. En la Constitución, no recuerdo qué artículo, establece en algún punto de que los municipios van a tener en algún momento autonomía y se tiene que discutir y llamar a un estatuyente. Y en la Constitución Nacional te dice, claro, 125. Se tiene que llamar a un estatuyente para que cada municipio discuta una especie de constitución municipal que establezca el marco legal. Claro, una carta orgánica que establezca el marco legal del desenvolvimiento del Ejecutivo, el Consejo, las distintas direcciones, etcétera, etcétera, y leyes en general que uno puede establecer. Nosotros decíamos, bueno, que creemos que es algo importante, que es necesario, que le daría, que uno podría a partir de ahí, por ejemplo, poner el presupuesto participativo, por decir una idea en general, en la cual la gente pueda estar en la discusión de esto, que estamos hablando ahora, de en qué se gastó los 70 millones, ahí el propio vecino puede decir, no, si allá no pavimentaron. Presupuesto participativo, yo hice un seminario, hice un curso de presupuesto participativo, uno de afuera lo ves que es, porque eso se hace mucho en Brasil. Sí, en Argentina también hay algunos problemas. El problema de Tafí Viejo es la alta politización que hay. Porque cómo se determina el presupuesto participativo, acá tendríamos muchísimos conflictos. Y bueno, de ese no es tan fácil. Sí, no, yo sé que no es fácil. El tema de la carta orgánica, vos sabés que... Pero por ejemplo, en la carta orgánica podría... por ejemplo, el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán o la legislatura tiene la potestad de, por ejemplo... Sí, de una revocatoria de mandato. Revocatoria de mandato en caso de que no cumplan con las cosas el Ejecutivo. Y si no tenés ese poder de policía o ese poder, digamos, de esa autoridad que te otorga, porque ustedes son elegidos por la gente, es como que queda como en alguna reunión que nosotros fuimos ahí y los concejales hablan de anhelos, de que quizás el intendente, si tiene buena gana, si lo agarramos con el buen día... No, la carta orgánica, yo te digo, mira, en Catamarca, en Santiago del Estero ya hay el único... Había dos provincias nada más que no se adhería al artículo 125 de la Constitución Nacional, que es la autonomía administrativa financiera, porque no es lo mismo, vos fíjate que nosotros no tenemos una autonomía administrativa. Los recibos de sueldo nuestro, ¿quién lo imprime? La provincia. No hay una autonomía administrativa total. ¿Entendés? Cuando vos tenés una autonomía administrativa, financiera, económica, es la que vos te hace una autonomía real. Entonces, había dos provincias nada más, que era Tucumán y Buenos Aires. Hoy ya Tucumán en el 2006 se hizo la constitución. Pero no está implementado. No está implementado, pero tiene que implementarse. Acá es fundamental, yo te digo, y te digo sinceramente, uno de que está adentro, que tiene experiencia en esto, un tribunal de cuentas municipal hace falta. Pero totalmente autónomo en cuanto a la selección de las personas que estén ahí, en cuanto a un concurso bien hecho. ¿Por qué? Porque los gastos del municipio se están malgastando, por decirlo de alguna manera. Y nadie los controla. Yo he dicho, me acuerdo cuando una vez quería hacer un seminario, yo hablé con un ex profesor mío que es Wolver, hagamos un análisis de todos los gastos que yo tengo, he hecho un análisis hasta el 2010. El tema es que se malgasta la plata. Y vos fijate que a las radios, que a todos los medios de información la condicionan. La condiciona, si y le dan mil pesos. Ya algunas cosas ya nos dijeron a nosotros. Le dan mil pesos y vos sabés que si hablas mal. Y eso es dueño de la radio, y si no, es así. No es así. No, por eso no también es quería hacer una ordenanza y la tengo el proyecto ya hecho, que es del gasto de la, obligación. De la publicidad estatal. Un porcentaje para cada uno. Un porcentaje de acuerdo a la antigüedad, como en Tierra de Fuego, que es el único que lo tiene en Argentina, que de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo a la potencia, a la llegada, entendés, vos lo podés determinar, hacer un parámetro y a todo el mundo llegar una cuota. Hoy se está gastando 400 mil pesos anual en publicidad. ¿Cuánto hay en Tafí Viejo? De eso, ¿sabés cuánto se gasta Tafí Viejo? 50 mil. ¿Y lo otro? Lo otro se va a Tucumán. Y es de plata de Taficeña. Así es. Bueno, por otro lado, otra cosita. Estamos, lamentablemente, bueno, las cosas se dieron como se dieron. También, por otro lado, el gobierno de la provincia logró, o el gobierno de la nación le cedió al gobierno de provincia una refinanciación de deudas por 20 años con una tasa de 6%, una baja de todo este, durante un año o dos creo que no se va a cobrar ningún tipo de, no se va a pagar ningún tipo de préstamo, que la provincia ahorraba cerca de 54 millones de pesos, etcétera, etcétera. Nosotros creíamos o creemos o pensamos que eso también podría bajar, digamos, así como la nación refinanció a las provincias también podrían refinanciar a los municipios, que sería una discusión que tendrían que dar el intendente y los consejos deliberantes, para lograr eso que vos decías, la autonomía municipal, la autarquía financiera, económica, administrativa, que nos podamos, sin tener ningún tipo de condicionamiento ni económico ni político, así que es. Sería el ideal para todos. Sí, no, muchas cosas. ¿Vos crees que es posible eso? Sí, yo creo que sí hay que pedirlo. Yo creo que sería lo ideal. Lo ideal que nosotros refinanciemos y que... porque vos fíjate que la coparticipación, teóricamente, tenés que tener una cuenta en el banco, ¿no es así? Y todos los días tenés que caer como es en La Talita. La Talita es uno de los pocos municipios que no tiene afectada. Sí, no tiene. Acá en Tafí Viejo no. Acá en Tafí Viejo tenemos un fondo fiduciario y nosotros te dan en cuenta gota cuánto te dan. Y toma. Y gastarlo en esto. Siquiera tener un margen para decir, bueno, yo voy a sacar dos pesitos para cómprame. Y la obra pública se le contó a la empresa. Exacto. Entonces, ese sistema que viene de la nación para la provincia y el municipio. O sea, es así, no hay otra. Y no es contradictorio que por un lado vos pongas en la constitución el tema de la autarquía municipal y demás, y después en los hechos reales haga todo lo contrario. Eso ha sido cumplir con el artículo 125 de la Constitución Nacional. Nada más. O sea, formal, completamente formal. Yo no creo que se dé, yo creo que va a pasar mucho tiempo para que se dé una constituyente municipal, ¿no? Que en realidad... No hay voluntad política, ¿no? No, y no va a haber. Yo creo que no va a haber. No va a haber porque no... Pero me parece una buena consigna para la elección del año que viene. Sí. O sea, que se cumpla con la constitución y que podamos tener autarquía financiera, administrativa, que si el intendente hace las cosas mal... lo podamos destituir, y si los concejales hacen la cosa mal, también lo podamos destituir, etcétera, etcétera, que tengamos esa posibilidad. Pasa que inclusive la reelección... el tema de que la X cantidad de firmas de los ciudadanos, qué sé yo, obliguen a tratar algo, bueno, eso creo que algo de eso hay, ya obliguen a tratar ciertas leyes y demás. Bueno, para eso necesita una sociedad movilizada. Sí, bueno, pero vos, por ejemplo, la ordenanza que es por firma popular, que intentaron hacer una vez acá, se puede juntar las firmas, pero nunca se la No puede. Es vinculante. No es vinculante. No sé, que le pueden agarrar la firma y... Mira, yo creo que el primer paso sería que el año que viene, que el anhelo tiene que ser, es que llegue gente de libre pensadora, por decirlo de alguna manera, que como usan los masones, libre pensadora, que puedan expresar y puedan pelear por lo que sienten y no vayan porque creen, no quieren ser concejal porque creen que se van a hacer millonarios. Se van a salvar, no te vas a salvar de concejal. Va a tener que tener las 24 horas para la gente y todo, y va a tener que aguantarte que todo el mundo hable mal de vos. ¿Entendés? Y que una vez decía que en el juicio nosotros los políticos tenemos la honorabilidad disminuida. Sí. O sea, vos podés a mí decirme. Se entra como culpable. Entonces, para la justicia yo tengo la honorabilidad disminuida. Entonces, ahí en ese caso ellos tienen que saber que todo lo que quieran ser tienen que llegar para hacer algo y no que van a vivir con los 2.500 pesos y que sigan trabajando, viviendo de lo que están ahora. Y no que crean que se van a salvar, de que le van a poner a toda la familia a trabajar en el Estado, de que van a comprarse un auto 0 kilómetro el segundo mes, de que van a cambiar su vida. No es así. Si lo que son candidatos creen eso, seguimos en la misma. Lamentablemente hoy llegan quienes son los que vienen trabajando o militando hace mucho tiempo, los que saben cuáles son las mañas de armar una elección. Vos fíjate que el Consejo hay 7 empleados municipales, es mucho, de, después los demás son todos la mayoría profesionales. Entonces ahí es donde vos tenés que pelearla, ¿entendés? Y que yo creo que la generación dale del más 70, relevancia al Consejo Deliberante. Del 70 tendría que hacerse cargo de algunas cuestiones ahora. Porque no es lo mismo hablar vos con un chico joven, mira, ¿qué te parece si nos prendemos en tal cual cosa? A mí me pasó cuando nosotros nos ofertaron por algún barrio acá que una casa, dos casas, ¿no? En el consejo. Y nosotros dijimos que no. En ese caso, vos cuando vos venís y decís que los chicos jóvenes, ¿qué te van a decir? El acto van a decir que no. Pero alguien que está viciado, alguien que sabe cómo es esto, ¿qué te va a decir? En el acto va a decir que sí. Vamos y vamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Entendés? Entonces... Y yo creo que la juventud es la que tiene que participar. Si no logramos eso, estamos en el horno porque van a seguir manejando porque son, vos fíjate que son corporaciones y que vos te presionan tanto. A mí me pasó con el tema del agua, que fue el único, vos sabés que era el único concejal que iba a cortar la ruta acompañando a la gente. Me presionaron, pero por todos lados. Y yo un día hasta me habló Calvo, nos sentamos con Calvo y yo le decía que yo lo único que quiero... Es que haga lo que tiene que hacer. Quiero agua para la gente, pero vos podés poner una bomba, no importa lo que yo pueda poner o esto, yo quiero que mi vecino, yo no voy a poner bomba porque yo pongo bomba y que yo estoy beneficiándome de algo que yo pueda hacer. Yo tengo que tener el mismo derecho que el vecino mío. Si mi vecino tiene agua, yo tengo agua. ¿Entendés? Entonces, por supuesto que se enojó, no quiere... Yo no puedo prohibir a la gente que se exprese. Como pasó el otro día. Al contrario. Quiero que la gente se exprese. Que reprimieron el regional, el jefe del regional, reprimió, vos sabías, cuando la gente de la UTIN y la última cuadra, que es la tuya, fue a manifestarse, lo reprimió. De ahí surgió una denuncia de Carmen Cerva contra mi persona. Pero bueno, es otro tema aparte porque sabemos que la Secretaría Pública no era representante del pueblo. ¿Ustedes llamaron a la arquitecta Serpa? Tengo entendido la gente, en la reunión de ayer el consejo pidió que se presente. Sí, pero yo particularmente con Carmen Serpa cuando esté ella yo me voy, porque yo no puedo hablar con alguien que cree que ella es representante. El representante del pueblo es el intendente y los concejales. Ella no puede tomar esas atribuciones de que no la tiene, ¿entendés? Porque si vos vas a cortar la ruta y estás perjudicando a la gente, el que tiene que hacer la denuncia es el intendente. No tiene que hacer ni... Vos fijate, ¿quién hizo la denuncia? No es lo mismo para ser un ministro, jefe de gabinete, que tiene una ley y la constitución lo avala. ¿Quién la avala a la Secretaría Pública? ¿Hay una ordenanza? No existe ninguna ordenanza. Acá el que tiene que ver por la salubridad, el tema del bienestar de la gente, es el intendente. El intendente es el que tiene que hacer la denuncia. Vos me estás cortando. ¿Entendés? Bueno, pero hay que encontrarlo al intendente. No, él la manda a esta señora, a la todopoderosa, y como profesional va y firma lo que sea, ¿entendés? Entonces, esas cuestiones, ¿no? Esas cuestiones, realmente Tafí Viejo ha pasado, y vos sabés que la discriminación que hay porque uno piensa diferente, a mí particularmente digo, hoy estoy en paz, en el 2011, no sé, yo estaré en política porque soy alguien que me apasiona la política, pero la buena política, no la de la tranza, no la de que, che, mirá, hace esto, yo te doy tal cosa. Esa política no me gusta. A mí me gusta la política, mira, hagamos una cosa, hagamos cosas para la gente. El tema de los colectivos Tafí Viejo tenemos que solucionarlo. El tema del boleto de Tafí Viejo para Tucumán. Bueno, acá decíamos el otro día el tema de que, por ejemplo, para ciertas cosas Tafí Viejo pertenece al Gran San Miguel de Tucumán. O sea que vendría a ser la gran urbe que hay en Tucumán. Pero para discutir el boleto ya no somos gran urbe, ya somos interurbanos. Y vos sabés que ahí estamos ahí, discriminados de alguna manera. Ahí es donde yo planteaba, ahí está la autonomía municipal. Obvio, ahí está el tema, sí lo dijimos. ¿Cómo también nosotros no como colectivo? Tenemos que discutir los precios, la calidad del servicio. Lo tienen que discutir en Tafí Viejo. Es que vos clausurás, vos decís, esta empresa no viene porque los colectivos tienen tantos años. No que automáticamente por un coeficiente que tiene la dirección de transporte aumentan al boleto más caro del mundo. Vos sabés que el boleto en cuanto a distancia es el boleto más caro del mundo. Está comprobado eso, o sea, lo dicen. Sí, toda la vida. Ahí está, vos venís, me decís, yo, porque yo cuando iba a la universidad todos los días tenía que ir en colectivo y sé cómo es y sé lo que se sufre. Y no puede ser que hoy 2,70 tenga un boleto de Tucumán a Tafí Viejo. Está hablando, y si uno trabaja en el comercio, bueno, 34 decía el otro veces día, al día. Yo para ir y volver con mi familia necesito, a ver, 35 pesos para ir y volver. Yo para colectivo. Ir y volver a Tucumán en auto, en mi auto que es naftero, gasto 20 pesos. Así que a vos te conviene ya andar en auto. En Capital, por supuesto, en Capital y otro mundo, sale un peso con 10. Así, por en Salta auto. Sale 1,50. Ahí es donde vos tenés que ponerte a ver. Bueno, y la responsable del Consejo de la Capital también. Sí, bueno, ya también lo dijimos acá. La responsable del Consejo de la Capital. Y mira que yo tengo muchos amigos ahí. Y yo tengo Dumín, grandes amigos ahí. Esteban ahí, también Franco. Cabral, Eloy del Pino, gente querida, pero bueno, a la hora de la verdad. Venimos militando hace años, como varios concejales de toda la sesión. Y es, te digo, doloroso ver cómo lamentablemente estamos actuando. ¿Entendés? Y me incluyo porque lamentablemente en esto, por ejemplo, la gente no dice, hay un solo concejal que siempre vota en contra por esto. La gente le mete en la bolsa a todos los concejales. Bueno, nos quedamos con un montón de cosas para conversar. De cada vez que vengo vos sabés que tengo que hablar ahora. Yo por eso te dije venía a las 7:30. Sí, te porque, pido disculpas. Bueno, le estamos robando horario aquí, el compañero ya se está durmiendo afuera. Ya salimos. Bueno, gracias a la gente del otro programa que nos cedió este momento para poder charlar con vos. Y te comprometemos para otro momento. Sí, yo no tengo el único problema. Concejal que votó en contra ayer la ejecución presupuestaria porque dijo, está bien, se gastó, pero yo quiero saber cómo, cuándo y por qué. Bueno, los otros 11 aprobaron. El que quiera venir y decir por qué lo aprobó me parece bien. O sea, nos estamos abriendo el micrófono al que el único, porque nos llamó la atención, al único que votó en contra. Así que, bueno, está bueno que haya alguien en Tafí Viejo que diga otras cosas, que se exprese de otra manera, y yo no sé las causas por las cuales vos fuiste parte de este gobierno en algún momento, no sé las causas por las que vos ya no estás más con el intendente, algo dijiste ya en otra oportunidad, pero es bueno que haya alguien que haya, en Tafí Viejo, que haya alguien que diga algo. Y te vuelvo a decir, ahí está, porque de ahí empezamos a la discusión, y yo creo que en las discusiones muchas veces llega a entendimiento y mucho más fructífero. Si nadie te dice lo que haces mal, nunca te das cuenta. Sí, porque lamentablemente los sí no te llevan a ningún lado. Muchas veces nosotros, yo te vuelvo a decir, en el 2007 nosotros había otro tipo de consejo, decíamos no, y sacábamos muchas cosas de la buena manera para la gente. No cuestiones particulares. Y para eso lo votaron. Y ahí está. Entonces vos, ¿cómo venir? Si en la Villa Obrera, por ejemplo, donde yo estoy, no se hizo una obra del 2007 de la obra. Una obra. Y va por la tercera, ¿no? Así es. Dios Así mío. Que bueno, yo te agradezco porque siempre estamos en contacto. No, yo aclaro una cosa. Nosotros tenemos el micrófono abierto para el que quiera venir. Aquí estará y bueno, cada uno dirá lo que tenga que decir y nosotros le diremos lo que creemos que tenemos que decirle. Lo que queremos nosotros en este programa, ya lo planteamos siempre, es que bueno, haya una voz discordante, independiente y que cada uno venga y si nos quieren insultar, como ya por ahí nos pasa, que lo hagan o si nos quieren decir lo que piensa y bueno, nosotros diremos lo que pensamos y así se construye la democracia. Así es. Así con es, disenso. Es. Y la gente en 2011 va a evaluar eso y yo como te vuelvo el anhelo de que haya gente joven, de que haya gente que no esté viciada de la política, llegue al Consejo. Eso sería mi gran anhelo. ¿Por qué? Porque así yo creo que vamos a empezar a construir otro Tafí Viejo. Otro Tafí Viejo. Bueno, esto es un yuyo más. Nos estamos yendo, ya nos tuvieron aquí con el concejal, el díscolo concejal Juan José Flores. Bien, gracias Juan José y bueno, será hasta otra oportunidad. Y bueno, ya abrimos el micrófono para quien el futuro quiera venir y bueno, si quiere polemizar con Juan José o decir que está mal o está bien o lo que sea. Bueno, aquí están las puertas abiertas, aunque hace frío si están las puertas abiertas, para que vengan. Esto fue un yuyo más, Juan José Murillo. Es lo mismo. En el desierto del alma hay que sembrar.